Mi madre me iba a cortar el pelo y no me lo cortó. Y dije, ¿no me quedo? Tu pelo. ¿Y saben qué? Esta noche vienen los Reyes Magos. Espero que se hayan portado muy bien. Y como cada año, me quedo en casa de mi abuela a dormir. Y siempre, ¿no? Mi abuela nos despierta cogiendo una pita. Así. Nos despierta todo. Ensayamos, ¿vale? Dentro de poquito. Vale. Adiós. Bueno, ya me quedo solo en el ADH Live y bueno, acompáñenme a la Plaza España. Tal vez sea lo mejor decirme. Bueno, esto es la Plaza España. No suelo venir mucho por aquí, pero aún así es... Me encanta, es súper bonito. Si mi hermano estuviese aquí, por ejemplo, estaríamos echando unas carreras alrededor del lago. También cogería un poco de agua y me lo saliría a la cara. Va a ser mi hermano, pues. A veces lo odio, pero a veces me encanta. Porque si hace calor, por ejemplo, hoy, no me vendría mal un poco de agua. Pero si hace frío, como ayer. Soy el único. Soy el único. Soy el único. Estoy viejo. Estoy viejo. Más guapo y qué importa. Yo me atraco el banco, atraco el tren. Sos trafica, wow. Llueven halagos y críticas. No sabes este mundo lo que significa. Aquí está justísimo. No hay sol. Hay sofá, pero no es frío. Y un buen asiento y una buena mesa. Ay, me duele la mano. Me duele la mano. Voy a volver arriba. Bonito y eres tan bonita. Seré tu señor y tú mi señorita. Soy el único. Soy el único. Soy el único. Oh, ¿y ahora cómo me